El presidente de la Federación Navarra de Fútbol, don Rafael del Amo, ya está con nosotros en la programación de Radio Tuela Radio. Gracias por estar. Ayer una junta en la Federación Española en la que se abordaron varios temas que tienen que ver de forma importante con los derechos audiovisuales. ¿Tenemos alguna cifra que se ha podido contrastar? Bienvenido, Rafael del Amo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues sí, la verdad es que son reuniones previas a la asamblea que tenemos el día 20 en la Real Federación Española de Fútbol, donde, bueno, tenemos que llevar ya las cosas prácticamente decididas, ¿no? Al menos llegar a acuerdos para que, bueno, pues que la asamblea luego ratifique pues estos acuerdos tomados en juntas anteriores. Y sobre la cifra que va más o menos aproximada, ¿les va a corresponder a los clubes navarros que sepan un poco en qué van a contar? Porque la verdad es que las arcas de los clubes deportivos, cada vez que podemos hablar con un presidente, se echan a temblar. O sea, sí, es normal, porque al final las ayudas por parte del ayuntamiento o del gobierno son escasas, y la verdad es que, bueno, el tema de socios pues vuelve a pasar lo mismo, patrocinios, pues qué te voy a contar. Que no sepamos. Y ellos son conscientes de que esto existe, pero al final la división de los beneficios televisivos, al final se estaba hablando de un 1%, que al final un 1% de tantos millones algo les puede tocar, ¿no? Pues sí, pues para que te hagas un poco una idea, lo que pasa es que para nosotros nos es insuficiente, es 1%, es un poco lo que hemos luchado con la Liga de Fútbol Profesional. No estamos de acuerdo en un 1%, sino estamos de acuerdo en un 3,75%, que sería lo justo. Pero a este nivel, para que te hagas un poco una idea, lo que nosotros ya hemos llegado casi prácticamente a cerrar, pues casi cerramos ayer, es una falta de aprobación de la Asamblea, como te decía, es que, bueno, a los equipos de la Ribera, a los equipos de Segunda B, les va a corresponder 90.000 euros aproximadamente, más un kilometraje. Creo que el kilometraje lo tenemos que poner en un concepto. Ahí tuvimos una discrepancia ayer, porque sí que entendíamos de que, imagínate que el Tudelano el año pasado viajó a Galicia. Creemos que a partir de X kilómetros se tiene que pagar a un precio, a partir de otros X kilómetros a otro precio, pero que sea para todo el ámbito nacional por igual. Y ahí es donde un poco tuvimos un poco las diferencias un poco de otros, pero bueno, yo, para que te hagas idea, lo que es Segunda B va a estar alrededor de los 90.000 euros más kilometraje, y lo que es la tercera, que anteriormente se estaba pagando solo de ayuda en kilometraje, unos 4.000 y pico euros, que, como bien sabéis, es una categoría nacional, pues van a caer alrededor de 32.000 euros, 30-32 más kilometraje. O sea, 30 y 32.000 euros para los equipos que juegan en tercera división, y para los equipos que juegan en segunda B, 90.000. Eso es. Las palabras del presidente Rafa del Amo hoy en Radio Tuela, concediéndonos esta entrevista. Como ya conocemos, el tema de los grupos se va a decidir el 20 de julio. Cada vez hay más ideas, y hay muchos que hablan de aragoneses, navarros, riojanos, otros que siguen hablando de los gallegos. ¿Se pudo hablar algo en la reunión de ayer o se quedó todo en agua de borrajas? Pues mira, como solemos decir, agua de buena borraja. La verdad es que fue un punto del día que lo puse yo, lo pedí expresamente, Navarra lo pidió, estaba fuera del día del orden, porque ayer tratamos bastantes más cosas. Y bueno, yo llevaba ya el proyecto que nosotros habíamos puesto de acuerdo el día de antes en Pamplona, en la Federación, los cuatro clubes navarros, donde engloba los 20 equipos, que serían 9 vascos más el riojano 10, 4 navarros más los 3 asturianos 17, el cántabro 18 y el Burgos y el Mirandés, con ese Burgos serían 20. Claro, ahí se parte de una situación de que hay que partir Castilla-León. Entonces, todos bien sabemos que no se pueden partir federaciones, salvo que llegues a acuerdos o alguien de esa federación lo parta. Y uno de ellos era el Burgos, quien nos lo demandaba. Entonces nos lo pone fácil. Sí que había habido, por anterioridad, nada más que acabó el partido de Peñas por Násara, los presidentes se unieron, tanto Peñas por Tudelano y Zarra, y sacaron otra propuesta que era diferente, que digamos que quitaban al Burgos y al Mirandés y colocaban a los aragoneses. Pero yo no estaba de acuerdo en ese grupo. ¿Por qué? Porque para hacer luego el grupo 3 era muy complicado. Ellos pretendían que a la zona de Cataluña, Valencia, Baleares, irían los castellano-manchegos, que, por cierto, esta vez son el Talavera y el Toledo, que están más tirando a Portugal, y eso no lo veía justo. Entonces, lo que sí que les digo es que no vale lo mal que lo han hecho con nosotros otros años para que nosotros volvamos a hacerlo de mal, sino buscar unos acuerdos donde reine un poco la sensatez. Eso es un poco lo que es previo. Y posibilidades del 1 al 10 de que salga la propuesta que explicabais, en el que País Vasco, País Vasco que son 9, Asturias que son 3, Cántabros que son 1, La Rioja que es otro y Navarra 4, junto con los otros dos de Castilla y León formarán el grupo. ¿Posibilidades del 1 al 10? Yo del 1 al 10 pondría un 8,5 alto. Como aún así se siguen, claro, la verdad es que tampoco hubo más propuestas. Hubo otra propuesta por parte de Melilla, que era romper un poco con todo, y esa se dijo que no. La verdad es que los pillé un poco fuera de juego, pues no pensaban que iba a proponer ahí, porque si lo propongo en la reunión de presidentes es donde es más fácil llegar a una sensatez y no buscar algo personal de club. Como cuando yo he ido otros años y el hacer otros años la composición en la comisión de segunda vez es muy complicada. ¿Por qué es complicada? Porque tú tienes que tener 20 votos a tu favor, 20 votos a tu favor. Si yo no consigo 20 votos a mi favor, nunca lo gano, y así me pasó. ¿Cómo puede ser que los gallegos podrían votar que querían venir a jugar a Navarra? ¿Cómo podría ser? Pues eso es lo que era, y así ha sido siempre. Yo me quedaba con 15. Me quedaba con 15 votos y nunca tenía esos apoyos. Entonces dije, me voy a adelantar a toda esta jugada, lo tengo que hacer en la comisión de presidentes, y ahí lo tengo que exponer, que puede ser más sensato y más cordial que cuando venga un club X particular, que en su momento, en este momento, para que os hagáis idea, el que votaba era el del Coruso, quería venir a jugar a Navarra, pero en cambio, todos sus equipos gallegos no querían venir a jugar. Entonces era una contradicción, ¿me entiendes? ¿Por dónde vamos los tiros? Entonces yo me adelanté un poco a esa jugada, llegando a acuerdo con mis 4 presidentes, y oye, pues vamos a adelantarnos y vamos a ver si somos capaces de abrir los ojos y de llegar a un acuerdo y adelantarnos un poco la jugada. Hablando con el presidente de la Federación Navarra de Fútbol, que por cierto, en la asamblea aprobaban las cuentas hace 15 días aproximadamente, y también una noticia que incidíais bastante, en el que, referente a la mutualidad de los jugadores, que hay que ser, todos los clubes van a tener, y sobre todo los jugadores, que el servicio navarro de urgencias está para lo que está, que para lo otro están las mutuas, y que si no, esas facturas que se cargan a la seguridad, a la Federación Navarra de Fútbol, por parte de la Seguridad Social o por parte de la Salud Navarra, pues que irían al club o al jugador. Venimos ya diciendo varios años, sí que es verdad que el concierto con Salud lo teníamos digamos reñido, no llegamos a acuerdo. Este año lo hemos podido, después del 2012, llegar a un acuerdo y tener ya urgencias en toda Navarra, que para nosotros ha sido un logro, después de casi 5 años que estábamos, digamos, que no estábamos atendidos en todas nuestras localidades. Al día de hoy hemos conseguido eso, pero eso no quita a que hacer el buen uso de lo que es la mutualidad. La urgencia es, como bien dice, es una urgencia, pero a partir de ahí todo lo que derive de operaciones de resonancia y toda esa historia va a cargo del IMQ. Ahí habrá una cita con la misma Mutualidad Navarra, donde te atenderemos rápidamente y donde se te operará. Bueno, te puedo decir que otros años había la historia de listas de esperas. Puedo sacar pecho y decir que hoy día no tenemos listas de esperas. Tenemos unos servicios de traumatología, de asistencia de fisioterapeutas, que está la gente encantada, tanto en Tudela como en Pamplona. Y es un poco lo que ahora nos falta, es que la gente vaya cogiendo ese hábito de la urgencia, como bien dice, la urgencia, esa primera urgencia, y después el resto de la urgencia la trataremos nosotros. Y a partir de ahí informaremos a todos los clubes que el que haga el mal uso, pues se le pasará tanto al club como al jugador. Un 8,5 de posibilidades ha catalogado el presidente de la Federación Navarra de Fútbol de que salga adelante esa propuesta. Interesante para los clubes navarros y parece que para el resto también. Lo comprobaremos, será el 20 de julio. Mañana San Fermines, Rafa del Amo, que pase buena semana, entendemos que estará por Pamplona. Pues mañana, si tengo suerte, y hoy cerramos este tema, mañana me subo a quedarme un buen día a San Fermín. Llevo 16 años subiendo a Chupinazo y como buen navarro estaré ya al pie del cañón. A que nadie me lo cuente. Gracias, Rafa del Amo, presidente de la Federación Navarra de Fútbol. Un abrazo a todos.